12 y 19 minutos, vamos a quedarnos, como les anunciamos, con la última hora en torno a los preparativos de esta Feria y Fiestas 2015, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Esto ya no es una forma de hablar, es que ya a partir del próximo lunes en concreto entramos con los fuegos artificiales, Día de la Patrona al día siguiente y esa misma noche arranque de la Feria y Fiestas. Así que, como decimos, se está ultimando todo y bueno, pues aunque les hemos venido anticipando ya muchos detalles, vamos a conocer esa última hora junto al delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con los detalles, muchos preparativos y lo comentamos, ¿no? Además, como cualquiera puede suponer, cuando hay un cambio de legislatura, además, con el hándicap de la falta de tiempo, ¿no? Que habéis tenido en esta oportunidad, así que perfilando detalles, imagino, hasta el último momento, ¿no? Sí, el tiempo es una cosa muy, muy importante de cara a la organización de una feria y este año hemos tenido poco, pero bueno, no había ningún tipo de problema a la hora de organizarla y la preparación de nuestra feria, pues creo que va hacia acorde a las dimensiones que queremos que tenga la feria. De hecho, por ejemplo, en el tema de la del recinto de las casetas, me comentaban, ¿no? Y bueno, se puede comprobar que están ya todas las casetas prácticamente listas porque además, a pesar del anticipo en el calendario, y que van a abrir sus puertas, si no me equivoco, lo anunciaban, ¿no? El otro día cuando hablábamos, este fin de semana ya las casetas que lo deseen podrán abrir y por tanto, bueno, pues todo debe estar ya en el recinto de las casetas, comenzamos por ahí, si te parece, prácticamente ultimado, ¿no? Sí, las casetas, pues ayer estuvimos comprobando que están todas totalmente terminadas, ciertos detalles que la técnica en este caso pues ha tomado nota para que la empresa venga a comprobar y arreglar esos problemillas que existen ahora mismo, y la mayoría de los hosteleros pues ya están decorándola y montándole el suelo correspondiente para que el día 5 pues se abra el telón por la noche, que abrirán las casetas. Ese es un detalle, digo, importante, sobre todo para muchas personas que a lo mejor no tengan esa noticia. Desde el sábado, por tanto, van a poder abrir las casetas que lo deseen. No sé si muchos lo han solicitado, a lo mejor van a esperar. Yo creo que todas no abrirán. Tengo constancia de que, lógicamente, la caseta municipal pues no abre esos días. Y después de las casetas, pues creo que años anteriores la Petaquita y no sé si la Niña Bonita y la Hermandad, no sé si abren esos días. Con respecto al resto de la juventud, creo que abrirán todos los días en su horario, pues horario máximo de 4 de la mañana el sábado, 2 de la mañana el domingo, y a partir del día 7 pues hasta las 5 de la mañana, y el último día pues se le da una hora extra de hasta las 6 de la madrugada. Recordamos, en total 12 casetas. Digo porque es cierto que este dato y muchos de los datos que seguramente vamos a comentar ya lo anticipamos semanas atrás, pero seguro que hay muchas personas, además, que con esto de las vacaciones, que no tienen todavía noticia, ¿no?, de un poco cómo va a ser esta feria. Y decíamos, ¿no?, confirmadas esas 12 casetas en total, ¿no? Sí, son 11 casetas más la municipal. Aparte, pues, tenemos la novedad de la ludoteca municipal y el puesto de seguridad que se coloca, que es tanto para los cuerpos de policía, de guardia civil, bomberos y sanitarios. Tenemos el recinto, que ha quedado más acorde que años anteriores, debido a que hay más casetas y queda más bonito. No hay ningún espacio libre y creo que la gente, pues, cuando entra al recinto se dará cuenta de que este año pues aparenta más hacer un recinto ferial que años anteriores. 6 casetas tradicionales y, hombre, se incluye la caseta municipal como también, ¿no?, tipo tradicional, y 6 casetas de la juventud. Sería un poco el reparto. Recordamos, si te parece, un poco cuáles son. Pues en las tradicionales tenemos la Hermandad, tenemos la Petaquita, la Niña Bonita, tenemos la del Partido Popular y tenemos un empresario de Villamartín. Y con respecto a, lógicamente, tenemos la caseta municipal. Y con respecto a la juventud, pues tenemos Malacayú, Gaudí, Morgan, Laurel de Miguel, Retrasón y no sé si me queda. Y uno de fuera, creo, ¿no? Sí, verdad. Y Colón, un hostelero de Sanlúcar. Completaría así, de esa manera, las 12 casetas que ya decimos van a integrar el recinto de la Plaza de las Palmeras, no de la configuración, también lo decíamos en su momento, es igual que en otros años, aunque sí que es cierto que como hay más número de casetas, pues hay espacios libres que este año sí que van a estar cubiertos. Sí, este año está cubierto todo en el recinto que tenemos. A la entrada vamos a poder ver lo que va a ser el centro de coordinación de seguridad, eso estará a la entrada, y la ludoteca también un elemento novedoso en la feria de nuestra población, junto a la caseta municipal o formando parte de ella, ¿no? Sí, está a continuación, tal como entramos a la izquierda, tenemos 100 metros de ludoteca municipal para que todos los padres y madres pues, puedan disfrutar de su feria y estén un rato tranquilos mientras que los niños están contentos saltando y disfrutando en la ludoteca. Coméntanos qué habéis preparado para lo que es esta novedad, ya decimos, dentro de lo que sería la ludoteca municipal. La ludoteca pues están preparando una pequeña portada que le van a preparar a lo que es a la caseta, y el horario pues que tenemos concretado es de 4 de la tarde a 12 de la noche. La cantidad de niños y la forma de la explotación pues se está viendo de la forma de concretarla, con me parece que la empresa se llama Arcoiris, la ludoteca que se va a encargar de llevar a cabo todo el disfrute de estos niños. Una empresa obriqueña que se va a encargar, como decimos, de la ludoteca, y que es una forma también de, para los propios críos, ¿no? Que no se aburran a lo mejor con lo que son las casetas más para los mayores, y a su vez también, pues los padres pues también tengan ahí un tiempo donde en dejar a sus críos divirtiéndose, ¿no? Pues la verdad es que sí. Un servicio que en otras ferias, a lo mejor de grandes ciudades también, ya en muchos lugares, ¿no? Se estaba organizando. Y que habéis querido también, ¿no? Que sea una novedad y un servicio más aquí en Ubrique, ¿no? Sí, es la pequeña novedad que por el tiempo hemos podido organizar de cara a esta feria. Y creemos que puede ser un punto importante para el disfrute de todas las personas. Sobre, para continuar, culminar un poco lo que sería la Plaza de las Palmeras, tema de decoración o algo más que podamos comentar. No, en la Plaza de las Palmeras la empresa básica pues se encarga de lo que es la decoración en cuanto a flores y la portada que ponen otros años de ello con la poquita agua cayendo en la fuente y demás. Y con respecto al tema de servicio, pues este año se ha contratado un box max donde van los servicios. Años anteriores hemos tenido 6 servicios de hombre y 6 de mujeres, y este año hemos contratado 6 más de mujeres porque se sabe que otros años hay grandes colas a la hora de los servicios de señoras, y vamos a darle más servicios para que puedan ellos desahogarse tranquilamente. Serían entonces 12 de mujeres y 6 de hombres. Correcto. Había 6 más en total, en definitiva, y por tanto se aumenta, aparte de que cada caseta, también lo hemos dicho en su momento, tiene la obligación de contar con un mínimo de un servicio. Pues hablamos, si te parece, de la caseta municipal, porque ahora sí que además se cuenta ya con la programación detallada, una programación que incluye un buen número de actuaciones. Si te parece, podemos entrar en ello. Y bueno, las características en principio de la caseta municipal, dimensiones y demás. Pues es igual que la de todos los años, son 600 metros cuadrados las que se tiene la caseta municipal. Este año hemos agrandado un poco la zona de baile, porque no han hecho llegar de que otros años pues se quedaba corto lo que es la pista de baile, y se ha agrandado 2 metros y algo. Y entonces pues el contenido más o menos que tenemos, pues todos los días pues tenemos 4 actuaciones totalmente distintas y 2 actuaciones de la orquesta que va a llevar a cabo, que es la Natural Orquesta, que va a estar todas las noches hasta culminar el cierre de esta caseta para que esté la gente bailando en nuestra caseta. Si te parece, entramos con, aunque hablaremos de la programación en general enseguida, pero en concreto la de la caseta municipal, ¿qué actuaciones va a conllevar? Las actuaciones se van a realizar de la siguiente manera: todos los días a partir de las 3 de la tarde va a haber una actuación, otra a las 8 de la tarde, a las 10 y media un primer pase de Natural Orquesta, a las 12 otra actuación, y cuando acabe a la 1 y media otra de Natural Orquesta hasta finalizar. El martes, por ejemplo, por la noche, que es solamente la actuación de la orquesta Blue Song, que son a las 12 y 30, cuando una vez hayamos pasado el encendido de feria. Y el miércoles pues empezamos a las 3 de la tarde con el trío Insuperable, a las 8 de la tarde Rosario Heredia, a las 10:30 he comentado que Natural Orquesta, a las 12 un grupo con caché, y y a las 1:30 tenemos Natural Orquesta. Nos vamos al jueves, que es el jueves día 10 de septiembre, a las 3 de la tarde tenemos Dúo Maravilla, a las 6 de la tarde Silvia del Río, a las 8 de la tarde Iza Fernández, después Natural Orquesta, a las 12 de la noche Eva de Jerez y a las 1:30 pues otra vez tenemos la Natural Orquesta. El viernes tenemos a las 3 de la tarde el Dúo Maravilla, a las 6 de la tarde Estrella Mar, a las 8 Chabel, Natural Orquesta a las 10:30, Miguel Nández, un artista importante, lo tendremos a las 12 de la noche. El viernes a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Y después a continuación otra vez la orquesta. Y el sábado pues tenemos a las 3 al Son de Jerez, a las 6 de la tarde Carmen Rivero, a las 8 Pasa un Ratito, la orquesta otra vez, a las 12 de la noche Cositas Buenas, y ya finaliza la actuación Natural Orquesta, con la que ponemos fin a todas las actuaciones de la Gaceta Municipal. Son nombres de diferentes grupos, distintos artistas, lo que está claro es que hay una programación muy variada, ¿no? Como decías, cada día 4 actuaciones distintas, y aparte de el hilo en común que se va a mantener, el de la orquesta que se ha contratado, Natural Orquesta, ¿no?, en esta oportunidad. Sí, la verdad es que sí, hombre, nos hubiera gustado contratar muchas más, pero debido al tiempo y al tema económico, pues nos hemos tenido que ajustar así. Ha habido varias empresas que se han ofrecido a este ayuntamiento, algunas de aquí de Ubrique, que esperaba que se fueran ofertados, y después me la han comentado, pero claro, uno no sabe si ellos están en activo o no, pero todas las que se han ofertado y se ha podido cuadrar para la caseta municipal, pues le hemos dado su sitio. Y sobre la orquesta me comentaban, ¿no?, que es una apuesta importante, en el sentido que es una orquesta de calidad, ¿no? Sí, me comentan que es una orquesta de mucha calidad y que suele actuar en todas las ferias por estos contornos, y que la gente pues disfruta mucho con ellos. Pues eso en torno a lo que es la programación en la caseta municipal. Vamos a ir, si te parece, con la programación ya de toda la feria. Enseguida iremos con los fuegos artificiales, será uno de los temas que abordemos. O de hecho, bueno, directamente podemos ir con ello, digo, por el recordatorio, y ya vamos en orden cronológico. Bueno, simplemente insistir en que en esta oportunidad los fuegos artificiales continúan en la zona de Hipersol, pero no sé si depende de la zona, a lo mejor en que lo veamos, puede haber o se note a lo mejor alguna distancia, pero va a ser mínima, porque en esta oportunidad se lanzan unos metros atrás desde el botellódromo, ¿no? Sí, desde el botellódromo a las 23:30, la tradicional castillo de fuegos artificiales en honor a Nuestra Señora de los Remedios, pues es un espectáculo pirotécnico que verdaderamente le suele gustar mucho a todos los ubriqueños. Esperemos que este año, pues, desde el botellódromo, pues, la gente le guste igual que años anteriores. Será desde las 11:30 de la noche. ¿Y la duración, te ha comentado algo la empresa? Pues tiempo más o menos calculado como años anteriores. O sea que sea algo menos de 20 minutos. Sí, algo menos, unos 15 minutos. 15 minutos. En la misma empresa, ya decimos, ¿no? Sí, en la misma empresa Pirotecnia, que es la que nos ofertó el espectáculo. Había algunas empresas más y la verdad que nos hemos quedado con ellos por la tranquilidad de años anteriores y sobre todo por el precio. Espectáculo piromusical, como en otra oportunidad, o sea, que va acompañado con música y demás. Pues tenemos, sí, yo creo que irá acompañado con música como años anteriores. Sí, igual. De todas formas, bueno, el lunes, si te parece, además, iremos con el recordatorio, será la jornada de los fuegos artificiales, así que nos centraremos con más detalles, si cabe, con todo lo que se ha preparado al respecto. Y, por supuesto, el lunes tendrán cumplida información, pero bueno, ahí el anticipo, 11:30 de la noche, un poco no se nos puede, se nos suele olvidar, ¿no?, al final a qué hora son los cohetes. Bueno, pues 11:30 de la noche, el próximo lunes. Y lo meteorológico, la verdad es que estaban apuntando, ayer, antes de ayer, daban lluvia, 70% de probabilidad de lluvia. Parece que esto va cambiando y esperemos que sea así. Eso ya el ayuntamiento creo que ahí poco puede hacer, ¿no? Ahí poco podemos hacer, nos vamos directamente a las directrices técnicas, nada más. Pero bueno, lo meteorológico parece que no, que había esa duda de posibles lluvias, pero que se van disipando y esperemos que sea así, que ya las lluvias que tienen que llegar, que lleguen después de feria. Vamos con lo que sería la jornada inaugural de feria, el martes 8, la peculiaridad, lo comentamos en su momento, ¿no?, la coincidencia con el día de la patrona, así que por ese motivo nos comentaban, ¿no?, que habéis preferido este año que no hubiera pregón en sí, para que la persona que, bueno, pues fuera encargada de ello bueno, pues no se viera un poco, por motivo, ¿no?, de la afluencia que habrá al recorrido procesional, no se viera a lo mejor con demasiada o con muy poco público, ¿no? Sí, por eso, para quitarle el protagonismo que llega ese pregonero de la localidad, pues se ha visto lo mejor suprimirlo este año. De cara al año que viene, pues se volverá a retomar el tema del pregón, y este año, pues a las 11:15 empezará una actuación flamenca en la Plaza Nuestra Señora de la Estrella, y correrá a cargo de la Peña Flamenca, que se ha volcado con este ayuntamiento y nos va a hacer una muy buena actuación. Así que la Peña Flamenca será la encargada, ¿no?, de la actuación previa a lo que sería el encendido del alumbrado, y a partir de las 11:15. De las 11:15, sí, hasta la hora del encendido del alumbrado, que como todos los años a las 12, y después pues nos acompaña de la banda municipal de Ubrique. Y ya, bueno, directamente pues tendría lugar esa misma noche, recordamos, es el martes, el día de la patrona, pero además el arranque de la feria a las 12 de la noche, esa misma noche, pues está claro, también la inauguración de la caseta municipal, ¿no? Correcto, se inaugura la caseta a continuación del alumbrado, y a las 12:30 pues empezamos con la primera actuación. Nos quedamos con el miércoles, primer día completo, primera jornada de feria en sí. ¿Qué incluye la programación? Pues la programación, a las 12 de la mañana comienza el pasacalle con la banda municipal y acompañado de Gigante y Cabezú. Este año lo hemos adelantado media hora porque creemos que, debido a la calor de años anteriores y de tantos pequeños como van en este pasacalle, pues intentamos que lleguen al recinto un poco antes para que también se encuentren ellos tranquilamente y se quiten un poco de la ola de calor que estamos sufriendo en la localidad. A continuación, pues a las 2 tenemos la entrega de premios de los diferentes concursos de pintura que ha organizado este ayuntamiento, y se hace entrega de una placa al autor del cartel de este año de la feria, don Manuel Mancilla Montero. Otros años pues la entrega se ha hecho la noche del pregón y la hemos trasladado al primer día en la caseta, a las 2 del mediodía, para que allí pues estén ellos y le demos su protagonismo. Pues eso en relación, como decimos, al miércoles. Pasaríamos al jueves. Sí, ya, porque después todos los días a las 14:30 pues hay una degustación gratuita de una comida típica de la sierra. Eso sería también el miércoles, y sería esto sería lo que vamos a comentar a continuación, un poco también una estructura similar cada día, ¿no? Sí, similar cada día, y la degustación pues es el acuerdo que llega este ayuntamiento con el hostelero que se encarga de la explotación de la barra de la caseta municipal. Y pues la degustación gratuita será con ticket, y la gestión por la hará desde este ayuntamiento, para no hacerla como años anteriores y cumplir con más abanico para que más personas puedan disfrutar de esta comida y no se repitan las personas. Pues desde este ayuntamiento, a través de servicios sociales y del centro día, pues vamos a dar los correspondientes tickets para que puedan ellos hacer su comida y degustar la comida típica allí en su caseta municipal. Me comentabas que por ejemplo, digo, por contar al detalle, ¿no?, sobre, ya tenéis el menú, ¿no?, de cada día, y bueno, pues se va a intentar, evidentemente, que son platos que van a gustar a todo el mundo, y de calidad, evidentemente. Sí, son cuatro platos típicos. Tenemos el primer día, que tenemos una fritura de pescado; el segundo día tenemos paella; el tercer día tenemos un revuelto campero; y el cuarto día un guiso de papas con choco, acompañado con su correspondiente bebida y un helado de postre. Como digo, pues para evitar algún tipo de problema y para que vaya todo pues más concreto y que no se queden esos platos sin ser utilizados por muchas personas, pues a través de servicios sociales y del centro día de este ayuntamiento, pues se cogerá y se dará los tickets correspondientes. Así que, digo, en general, ¿no?, para que se conozca, va a ser a través de tickets. Ser a través de tickets, ¿no? Años anteriores también se ha realizado tickets, pero los tickets se daban allí en la misma caseta municipal, y este año pues creemos que hay que hacer una buena gestión de esos platos para que todos tengan acceso a poder disfrutar y el abanico sea un mayor de muchos ciudadanos. Sobre todo a través de servicios sociales y del centro de día, ¿no? Correcto. Para que nuestros mayores también, en alguno de esos días, se reparta lo mejor posible para que todo aquel mayor que quiera, bueno, pues comer allí en algún día en la feria, pues tenga esa oportunidad, ¿no? Sí, esa es la idea y lo que vamos a intentar. Eso será todos los días, recuerden, a las 2:30 en la caseta municipal. Y después, bueno, lo que hemos ido comentando, las actuaciones, pero si te parece, por completar el miércoles, bueno, pues a las 3 habría una actuación, ¿no?, en la caseta. Coméntanos, ya digo, por completar. Sí, para completar, como he dicho anteriormente, a 3 de la tarde, 3 de la tarde, 8 de la tarde, 10:30, 12 y 1:30, son todos los horarios de todos los días de las actuaciones que anteriormente hemos mencionado. Y hay que decir también que a las 4, paseo de a caballo a cargo de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo, la Jaca, ¿no? Que es otro colectivo, evidentemente presente, ¿no?, en la feria, la figura del caballo. Aunque también está claro, por las aglomeraciones, siempre con el factor de seguridad muy importante, pero intentando, ¿no?, que disfruten también ellos y que todo el mundo disfrute de ver también caballistas, ¿no?, por allí, ¿no? Claro, el tema de seguridad es importante, pero le damos a todos los caballistas su sitio y pasarán por el recinto ferial en un paseo a caballo que hacen este miércoles, y pues comenzará a las 4 de la tarde. Se intenta además que sean horas en las que todavía no hay demasiada aglomeración, ¿no? Correcto. No sé si hay un... Digo, hablando ya, ¿no?, por completar la información sobre la Asociación Cultural de Amigos del Caballo La Jaca, ¿tienen algún acto, actividad en concreto más a lo largo de la feria? En la feria, pues ellos el miércoles hacen el paseo a caballo, el jueves en la zona delimitada para que ellos anden con sus caballos, pues comen en un bar, no sé si han acordado al final si ha sido con el Siete Pecados para hacer su paella correspondiente. El viernes tienen el engalonamiento y atalaje, que se hace allí en el recinto, en el horario de 4:30 a 18:30, y el sábado pues harán su paseo correspondiente como días anteriores. Así que paseo diario, y además también ese concurso de engalonamiento y atalaje, ahora lo veremos en cualquier caso el viernes. Habíamos hablado del miércoles, del primer día de feria. Hay que decir que el miércoles, ese primer día, durante toda la jornada las atracciones tendrán ese precio especial de solo un euro, día del niño, así que es muy importante para los padres. Sí, día del niño es importantísimo, también ese el día que se le deja aparte de la feria, que es el domingo, también tendrán ese precio de un euro, que es el acuerdo con la Asociación de Feriantes. Así que, como viene siendo habitual, hay una jornada que se estipula como Día del Niño, recuerden, el miércoles, el primer día de feria. Aquí suele haber una duda, no sé si digo el acuerdo, esto lo habéis concretado, de los padres, de si a las 12 de la noche del miércoles termina o no, cuando ya me imagino que cierren las atracciones de esa noche, ¿no? Correcto, es todo el día completo de actuación. Bueno, pues eso de un lado, eso el miércoles. El jueves, igualmente, ¿no?, a las 12, pasacalles con otro recorrido y sería el arranque, ¿no? Correcto, igual que todos los días, después la degustación y ya pues a continuación pues actuaciones una tras otra y el paseo a caballo y hasta completar y llegamos al viernes. Y el viernes, como original, dentro de lo que sería la programación, una suelta de vaquillas en la Plaza de Toro, ¿no? Sí, el año pasado no se hizo, pero años anteriores pues se hizo una suelta de vaca que tiene una aceptación muy grande de tantos ciudadanos de la localidad, y este año pues vamos a retomarla poniendo la suelta de esas vacas con el precio de las entradas será de 2 euros para que todas las personas aficionadas pues vayan a esa suelta de vacas. Imagino que allí mismo, ¿no?, en la Plaza de Toros se puede comprar, digo, las entradas se comprarán en la Plaza de Toros, en la Oficina de Turismo, en la Peña Taurina, en los sitios donde se suelen colocar años anteriores. Ese día, el viernes, el pasacalle sí que se retrasa un poco, imagino que por eso mismo, ¿no?, para no hacerlo coincidir con las personas que quieren acudir a la suelta de vaquilla, ¿no? Claro, y se va a hacer la salida desde allí. Desde la misma Plaza de Toros pues se va a realizar con toda lo que es la recta del Hiperzoo hasta bajar al Prado, y del Prado pues ya nos metemos en la Avenida España hasta llegar hasta recinto ferial. Le seguirían las diferentes actuaciones que hemos comentado, ¿no?, la caseta municipal en distintos horarios, a las 4:30 el concurso de engalanamiento y atalaje, que es lo que se señalaba antes, ¿no?, como quizás la actividad más especial o distinta que celebraba en este caso la Jaca en esta feria, ¿no? Sí, es el evento estrella de esta asociación, que a ellos le encanta mucho ese día, ese engalonamiento y atalaje. Y además en la caseta municipal tiene lugar la entrega de premio a continuación, sí. Diferentes actuaciones, ya decíamos, en la caseta municipal hasta llegar, digo, como además artista más conocido, ¿no?, a las 12 de la noche la actuación de Miguel Hernández. Pues sí, tenemos la suerte de poder disfrutar de esta actuación de ese gran profesional. Ya pasamos al sábado. Y bueno, por finalizar, con como decimos, con todo lo que es la programación, a las 12, de nuevo, pasacalles, ¿no? Sí, el pasacalle como días anteriores, menos el viernes, pues saldrá a las 12 del mediodía hasta llegar hasta el recinto ferial. A las 2:30 la degustación, las distintas actuaciones en la caseta municipal. Y bueno, pues ese día la Plaza de Toros de nuevo es protagonista por una por lo que es la clase práctica, ¿no? De los chavales. Se van a lidiar tres reses. Y bueno, pues una la son cita. Cinco, son cinco en total. Ponen tres reses de Francisco Ruiz Miguel, una red de herederos Pedro Fernández y otra red donada por Santiago Domé. En total son cinco reses que va a hacer una muy buena clase práctica de tanto. Chavales que están avanzando muchísimo con la tauromaquia. Así que bueno, pues es una de, sobre todo de las citas para los aficionados al mundo del toro, esa suelta de vaquillas y también esta clase práctica, dado que lo comentamos, ¿no? Este año, al igual que en años anteriores, en algún año anterior también, bueno, pues por el tema presupuestario, y esto está también ocurriendo en muchos ayuntamientos, las dificultades, ¿no? Para poder organizar una corrida de toros, ¿no? Sí, este año, como hemos dicho anteriormente, con el tema del tiempo tan ajustado como está para la organización de esta feria y con ciertas reuniones que hemos tenido con empresarios, pues no se ha podido realizar ninguna corrida de toros. Y entonces, pues, según el acuerdo que hay con la Escuela de Tauromaquia, pues se realiza la clase práctica, que será totalmente gratuita, y las entradas pues se recogen en el Ayuntamiento, en la Oficina de Turismo, en la Peña Hermanos Borque y en el Bar La Parra. También en algunos bares más pues se colocarán para que la gente pueda recoger las entradas totalmente gratuitas para esa clase práctica. Esto va a ser el sábado a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros. Y ya bueno, para culminar la programación de ese día, las diferentes actuaciones, ¿no? En la caseta municipal. Y hay que decir que, como comentabas anteriormente, en cuanto a los horarios, pues sí que el sábado habrá una hora más, podemos decir, de apertura de las casetas, todos los días hasta las 5, ese día hasta las 6, ¿no? Ya para la finalización. Sí, correcto. Bueno, y el domingo, que ya sería fuera de lo que es en sí la feria, porque ya estaríamos, no sería dentro de oficialmente la feria de nuestra localidad, pero que sí, las atracciones de feria que continúan aquí, bueno, pues también van a continuar funcionando, imagino que también tómbolas y demás, ¿no? Sí, todos los años pues han quedado ese día extra que se suele regalar desde este ayuntamiento, y el acuerdo es el precio más económico, que se pone como el primer día de feria, el día del niño, que es a 1 euro, y después pues la gente se suele comprar los turrones y demás para guardarlos de cara ya a lo que nos llega de Navidad. Es verdad, que es tradición también, ¿no? Aprovechar ese último día. Bueno, pues eso como datos principales de la programación que hemos querido repasar. Además, bueno, pues una vez que ya está completamente ultimada y que puede consultarse a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique, nosotros también situaremos el oportuno enlace para que tengan esa información. Y bueno, pues sobre el resto de preparativos, coméntanos cómo marcha el encanalamiento, sobre todo, ¿no? Que es lo que se suele dejar para última hora, ¿no? Por si hay viento, lluvia, etcétera, pues siempre se apura, ¿no? En esto. Sí, más o menos ya tienen todos los farolillos totalmente terminado, empezará la colocación. La empresa de la iluminación pues se encuentra ya aquí, la empresa Hermanos Flores está empezando a colocarlo, y se espera que ya mañana vayan a ir llegando atracciones de feria para ir montándola. Las casetas, como hemos dicho anteriormente, están totalmente terminadas, ciertos detalles y nada más, con ganas de que comience para que todo el mundo disfrutemos de nuestra feria. Portada de feria en el mismo lugar, eso no hay grandes cambios, sino como no. Punto principal, además de unión entre lo que sería la zona de la avenida, el Prado y lo que sería el recinto de las casetas, bueno, pues como punto intermedio un poco, la Plaza de las Palmeras, la Plaza de la Estrella, ¿no? De la Estrella, sí, ahí es donde va la portada que se colocó anteriormente. Este año, pues, según la empresa, nos ha colocado que iba a poner una poquita novedad. Esperemos que sea muy muy gustoso, nosotros lo hemos visto, nos ha gustado mucho, y entonces pues el día de la alumbra pues esperemos que nos guste a todos. ¿Puedo anticipar algo más? ¿Puedes decir, o quieres que sea una sorpresa, ¿no? Quiero guardarme ciertas cosas para que sea el momento en el que la gente pues lo vea y pueda opinar sobre el tema de luminaria. Pero un añadido, podemos decir, a la iluminación habitual, ¿no? Sí, es algo distinto. Venga, pues eso, habrá que estar atento, por tanto, a la Plaza de la Estrella, donde se coloca la portada de feria, que serán los diferentes arcos, decíamos, ¿no? Pero que va a tener alguna novedad más. Correcto, sincera. Sobre los farolillos, lo decíamos también en su momento, pero bueno, simplemente como dato anecdótico, que se suele comentar, colores rojo, verde y blanco, ¿no? Sí, para que tanto los sevillistas como los béticos, pues ninguno tengan nada en contra de este ayuntamiento. Así todos están contentos. Así que quedáis ahí en punto intermedio, ¿no? Imparcial. Y bueno, pues van a ser los colores de los farolillos en esta oportunidad. En cuanto a cifras, yo no sé si tiene ese dato de que también se suele dar número de farolillos que se van a colocar, incluso de bombillas y demás. Pues son, los farolillos sí lo tengo claro, porque la compra se hace a través de este ayuntamiento. Son 6.000 farolillos los que vamos a colocar y creo que son 1.000 banderines. Con el tema de luces no te puedo decir la cantidad exacta. Y las zonas que se van a engalanar, igual que otros años, ¿no? Recorrida habitual de los ubriqueños en el ambiente que... Sí, lo que es la zona delimitada como recinto ferial, lo que es toda la Plaza de la Estrella, la zona hacia la Plaza de las Palmeras y la unión con el Prado para las atracciones. ¿Y en la entrada Ubrique se va a poner algún motivo referente, sí, todos a la feria? Los años se coloca Feria y Fiesta 2015. Me refería, no sé, también se suelen poner, no sé si toneles o algún tipo de barriles, sí, algún engalanamiento en ese sentido. Sí, eso se encarga siempre la empresa básica, que son los encargados de la decoración y demás del tema de la feria. Pero habrá también algún... Esperemos, claro, que haya algo. Bueno, pues eso ya decimos en el tema de engalanamiento. Hemos comentado la programación. Y a día de hoy, miércoles, a falta de una jornada, no sé si hay alguna cuestión que todavía quede por ultimar, que bueno, pues en la que se siga trabajando. No, ya son detalles y minucias lo que va quedando, que es lo que vamos culminando con el paso de los días. Estamos más con la cantidad de actividades culturales que hay este fin de semana, que es lo que estamos poniéndonos más al día para que se culminen todas correctamente. Tengo por aquí una pregunta de un oyente. No estamos dentro de ese espacio, cosa de todo. Ya saben que retomaremos ya en la programación en otoño-invierno. Pero bueno, en cualquier caso, los propios invitados, cuando están aquí con nosotros, nos comentan que no tienen problema en dar respuesta, además, a las cuestiones que le plantean los oyentes. Y de hecho nuestra misión y nuestro objetivo es precisamente ese, ¿no? Que los oyentes puedan interactuar, puedan conversar y dar traslado a esas preguntas. En concreto, dice un oyente, ¿por qué no se plantean la posibilidad de lanzar los fuegos artificiales desde la zona del convento? Comenta que en esa zona ya se echaban hace muchos años y era visible desde cualquier punto de la localidad. ¿Alguna sugerencia, una propuesta? Pues queda ahí cogida esa sugerencia y veremos el estudio pertinente sobre esa zona y veremos la viabilidad. Cogemos el guante para ver el estudio. Imagino que todo depende también del tema de, sobre todo, ¿no? Lo primero, de seguridad, ¿no? Eso es lo más importante. El tema de seguridad es lo que conlleva todo para que el día de los fuegos artificiales pues se culmine todo correctamente. El tema de seguridad, por eso se suele echar de esa zona. Pero bueno, se recoge el guante y se hace el estudio y se ve la viabilidad. Y si es viable o no, pues ya la decisión se suele tomar desde este equipo de gobierno, pero se le agradece que nos hayan abierto otro abanico aparte del que actualmente hay. La parte al lanzarse del botellódromo, decíamos, y es cierto que nos centraremos en esto, ya decimos, el próximo lunes, el día de los fuegos, pero bueno, ya que estamos hablando del tema, el botellódromo que posibilita que no haya que cortar lo que es la zona de Hipersol, ¿no? Es importante porque una de las vías fundamentales, ¿no? De acceso, sobre todo además de camiones y demás, y ese día es más importante porque van a ir llegando atracciones de feria, ¿no? Claro, atracciones de feria, todas las atracciones que se colocan en la calle Fernando Gavilán y en la pista exterior y lo que quede de tipo de churrerías y de otras actividades que se colocan en la Plaza de las Palmeras, pues si se le corta el acceso del Hipersol, pues la verdad que es complicado. Entonces se decide desde el botellódromo porque se tiene abierto durante todo el día, y lo único que se cierra es justo los 15 o 20 minutos que están tirando los fuegos artificiales. Eso llevará una normativa propia, digo, por lo que te voy a preguntar, ¿no? Y imagino que habrá un perímetro en el que se tienen que realizar labores de limpieza, y bueno, esto habrá variado un poco, digo, al variar el lugar de lanzamiento, pero poco más, ¿no? Sí, se encuentra todo totalmente limpio por parte de todos los técnicos, dieron las órdenes de limpieza y demás, y ya pues tanto el parque de bomberos como Infoca pues son los encargados de que visualizan antes para que se pueda realizar esta tirada de cohete y nada más. No hay ningún tipo de novedad porque se cumple toda la normativa correspondiente y a esperar que llegue el lunes. Pues el lunes en cualquier caso lo comentaremos con más detalle Ofreceremos todos los datos que estamos reiterando en cualquier caso, y la última hora, en definitiva, sobre lo que es esa noche de fuegos artificiales. Y la verdad es que, bueno, nos hemos referido a la programación en esta oportunidad, en la Feria y Fiesta 2015, y también en concreto de la caseta municipal. Hemos hablado del engalanamiento también, número de casetas. En el plano de la seguridad, bueno, aunque lo comentaremos, ¿no?, con el delegado municipal oportuno, pero bueno, precisamente en el día de hoy está teniendo lugar, si no me equivoco, la Junta Local de Seguridad para todo lo que es, o no sé si lo habrán variado la fecha, para todo lo que es el dispositivo, ¿no?, de estos días, ¿no? Sí, la Junta Local de Seguridad se ha realizado desde las 11 de la mañana y acabó a las 12 del mediodía. Han estado todos los cuerpos de seguridad y todas las personas que deben de estar en esta junta, y por lo visto pues no había ningún tipo de problema. Y otro oyente sobre un tema que lo comentamos en su momento cuando hablamos semanas atrás, y te decía en aquel momento que es verdad que esta duda siempre queda, ¿no?, y parece que en cada feria si va a haber alguna novedad al respecto. Una pregunta a través de LINE para ver si volverán a poner barras los bares de la Avenida España en siguientes ferias en la Avenida España. El problema que se tiene es que nosotros directamente lo que nos basamos en la seguridad. Con el tema de la seguridad es lo que se está completando, a ver si año siguiente, pues, si hay un recinto mayor y no tenemos dónde colocarlo, pues veríamos si es viable o no es viable. Ahora mismo no hacemos el estudio porque ha sido el tiempo justo de llegar para esta feria, y ya de cara a año siguiente, pues hará. Veremos de qué manera pues se puede estudiar todo lo que nos requieren en este caso esos establecimientos de la calle peatonal. Porque en el caso de la Avenida España, digo, por un poco resumirlo rápido, la situación va a ser la misma que en la última feria. Sí, decir, igual que la última y que las anteriores. Cada negocio pues explotará como un día normal, con sus veladores y demás, pero claro, años anteriores pues se decide con el tema de seguridad, que es verdad que es empleo con el tema de las barras, y nosotros este año pues debido a la premura y el poco tiempo pues no nos hemos sentado a hacer el estudio correspondiente sobre las barras en la calle peatonal. Para el año próximo pues veremos si es viable o no viable, pues la decisión la tendremos que tomar nosotros y se explicará el sistema que se vamos a acordar en este ayuntamiento. Y además sería una cuestión de organización y con los propios propietarios de toda la Avenida España, para que todo quede organizado, digo, y haya su espacio libre suficiente, claro, en cuanto a para que los peatones anden y demás. Esperemos a ver primero vamos a intentar sacar esta feria adelante, que la gente esté contenta, y una vez que acabemos esta, pues a partir de octubre empezaremos con la feria del 2016, entonces cuando veremos el estudio correspondiente de tanto la Avenida España como de el recinto que tenemos actualmente. Hay gente que muchas veces también pregunta, incluso todos nos hacemos la pregunta de por qué no esos locales que abrían de cara a la feria solo, esas pequeñas tascas que las cosas han cambiado, ¿no?, con respecto, claro, a aquella época, de temas de seguridad, de requerimientos. Y también es cierto que es un poco injusto de cara a los establecimientos que están abiertos todo el año, ¿no? Pero aparte de esto, eso no hay posibilidad de que vuelva, imagino, ¿o sí? No, es que el tema en base legal es que se necesita una licencia de apertura de unos establecimientos para que puedan así poder desempeñar su función. Al no tener una licencia y todo, sobre todo la nueva normativa que nos acogemos, pues se requieren unos tipos de licencia, como he dicho anteriormente, para que así puedan abrir tanto en feria como en otro año. No hay una licencia específica solo para la feria, con lo cual tienen que cumplir todas las normativas, y normalmente el que lo tiene todo al día pues abre tanto feria como el resto del año. Otra cuestión que nos llega de un oyente, ¿por qué no ponen la feria los días como antiguamente, que termine el domingo? Claro, este año pues como hemos dicho teníamos la peculiaridad de la fecha. Y haremos el estudio de este año de feria, y el año siguiente, pues el año 2016, tendremos la feria pues como coincide. Te das cuenta, coincide miércoles día de fuego y jueves día de la Virgen, y nos iremos hasta el día 13 día del alumbrado y el miércoles 14 el primer día de feria. Ahí comprobaremos pues la afluencia de personas que se quedan en la feria, si se va mucha gente, si se queda, qué día le gusta más, pues se hará el estudio correspondiente, y sobre todo pues esos estudios pues los haremos a partir de octubre, como lo estoy diciendo, con tantas asociaciones de vecinos y tantos colectivos, que es uno de nuestro trabajo, que en este caso electoralmente nos comprometimos, que es trabajar con asociaciones y colectivos para que así ellos nos den decir de qué tipo de ferias son las que quieren. una feria en la que me imagino que sois consciente, ¿no?, de que hay muchísimas personas, ¿no?, que se van a marchar de fuera de nuestra localidad, digo, por las noticias que llegan, ¿no?, de excursiones organizadas y demás. Y en esto la verdad es que influyen muchos factores. Habría muchísimos que comentar, muchas personas que pueda que no les gustan la feria, o no les gusta ahora mismo en el formato que ha quedado en los últimos años, hasta incluso el tema laboral, de muchas personas que no han tenido vacaciones y que solo tienen vacaciones ahora en feria. Pero me imagino que sois consciente de ello y que, bueno, pues digo, para trabajar sobre esto y que más personas se queden ubrique, esto quizás es algo que hay que ir trabajando poco a poco de cara al futuro, ¿no? Claro, es que los tiempos han cambiado. Si te das cuenta, pues Ubrique actualmente, pues si empezamos de la cantidad de gente que se va afuera, pues no es lo mismo hospedarse en un hotel en julio y agosto que en septiembre, más económico en septiembre. También pues el tema de tanto trabajo hace que las empresas pues no cojan vacaciones hasta en septiembre, y es la única forma es que todas las familias puedan disfrutar conjuntamente y deciden irse fuera. Nosotros organizamos una feria pues para el pueblo de Ubrique, intentamos que todas las personas se queden. No podemos tampoco ni amarrar a las personas ni obligarlo a que se queden. Nosotros lo hacemos para el gusto de todos. Entonces, pues claro, año tras año pues ha ido combinándose muchas cosas. Muchas personas no les gustará el tipo de feria que actualmente hay, pero bueno, que yo creo que son más que nada los tiempos. Este año pues la gente se queja de que es todo junto, el año que viene pues no es todo junto, y entonces es cuando se hace el estudio pertinente para ver qué tipo de feria y cómo se va a organizar la feria de Ubrique para muchos años, que es lo más importante. De todas formas, cuando no era junto, cuando eran diferentes semanas, también se decía que, es decir, que hay opiniones para todo, ¿no?, que las fiestas se expanden demasiado y que, por ejemplo, hay a nivel comercial, incluso empresarial, por otro lado, pues a lo mejor no prefieren que no sea así, o sea que para este tipo de opiniones, bueno, pues son muy diversas, ¿no? Claro, es que cuando las das, ¿cómo puede coincidir el año que viene? Pues empieza desde un miércoles, jueves, después tienes un fin de semana y después comienza la feria, y entonces pues también dice que se alarga mucho. Los empresarios pues también pues con el periodo vacacional pues también se quedan. Son muchos factores los que hay uniendo de cara a que tanto tengamos la mejor feria y se quede la mayor número de personas posible. El tema de las barras en la calle queda de sí. Otro oyente dice que si no se ponen barras en la calle por el tema de seguridad, ¿qué diferencia hay con las que se montan en la chorizada? Pues eso es un tema de que ahora mismo responderte, cuando nos llegue la solicitud, pues ya veremos, sobre todo en el ámbito legal, que es lo más importante, con el tema de la seguridad. Es una de las cosas que últimamente está completando. Veremos a ver pues cómo desde el departamento técnico pues nos competen y nos den la solución que puede darle a esos casos. Bueno, pues son, ya decimos, diferentes cuestiones en relación a lo que es la feria y fiestas de nuestra localidad. Vamos a recordar además las citas que llegan ya este mismo fin de semana y que convierten ya desde este sábado, viernes sábado, prácticamente desde el arranque de los festejos, por la gran cantidad de eventos que además, bueno, pues coinciden, ¿no? Y en muchos de ellos con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sí, muchísimos eventos tenemos este fin de semana. Empezamos el viernes con en la Peña Hermanos Borque con la actuación de la banda municipal. El viernes tenemos también comienza la exposición de pintura de los ubriqueños María Remedio Rubiales, Casiano y José Luis. Después pues el sábado tenemos el gran día de pintura de esta localidad, que se falla el certamen andaluz y el concurso de pintura rápida, que durante todo el día en el casco histórico. Tenemos también ese mismo día, tanto viernes y sábado, el 3 contra 3 de baloncesto. Se están jugando tanto los torneos de pádel y de tenis, y pues son muchísimas actividades que tenemos este fin de semana. Se completa también con el domingo con la suerte del toro el gallumbo, que lo organiza totalmente independiente la peña que lleva su nombre, y son muchas actividades las que tenemos este fin de semana. A ver cómo nos podemos clonar para cumplir con casi todas. Por centrarnos en algunas de ellas, por ejemplo, el sábado lo comentábamos, bueno, con Remy Rubiales o José Luis López Núñez, con quien hablamos antes sobre la exposición colectiva, y con otros artistas que hemos comentado también, el hecho de que ese día, como tradicionalmente ocurre, ¿no?, es un día de fiesta de la pintura en nuestra localidad. Recordemos el concurso de pintura rápida, y también, bueno, pues estará ese mismo día el fallo del jurado del certamen regional, ¿no? Sí, el fallo son las tres personas o los tres jurados que este año pues que vienen a la localidad, pues fallarán por la mañana el certamen andaluz y por la tarde, pues una vez que hayan culminado todos los cuadros, pues también se fallará por la tarde a las 7 de la tarde el quinto concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique. Uh-huh. No sé si tenéis un poco, por llamadas que ya hayáis recibido desde Cultura o demás, si prevéis, digo, la participación, se supone que va a ser importante de nuevo, ¿no? Sí, yo creo que con el tema del certamen andaluz de pintura tenemos constancia de que se ha bajado la cantidad de cuadros que este año se van a fallar. No sabemos el porqué, sabíamos de algún tipo de problema que había años anteriores debido a la hora de exponerlo en el convento. Este año pues se van a poner todos los cuadros que han llegado para que todas las personas pues tengan su cuadro ahí expuesto y puedan que la gente disfrute de ello. Y entonces pues tenemos pensado y creemos, según la información que tenemos, que el de pintura rápida es el que la gente se va a volcar con él y va a ver una gran cantidad de personas en ese concurso. Recordamos que en cuanto a la base lo decíamos en su momento, pero las mismas características, ¿no? El concurso desde por la mañana con el sellado de los lienzos y demás, y bueno, pues la misma dinámica hasta la entrega de las obras, ¿no? Sí, desde las 8 de la mañana que empezarán a certificar lo que es el cuadro hasta las 5 de la tarde, que es el horario máximo. Eso va a ser el sábado, recuerden, esas citas destacadas en cuanto a pintura, esa misma jornada, y bueno, pues también hablaremos con protagonistas en estos próximos días, Noche Flamenca de la Piel, que además es el evento con más tradición en cuanto a flamenco en nuestra localidad, 34 ediciones, y también el ayuntamiento que colabora patrocinando, de hecho, ¿no? Este evento, ¿no? Sí, como todos los años, pues la Noche Flamenca es una noche muy esperada por muchas personas y esperemos que se complete el aforo del Francisco Fatou. Pues se comienza a las 10:30 de la noche y allí estaremos para poder disfrutar muchísimo de esa actuación de tantos cantadores buenos como suele traer la Peña Flamenca. Mañana hablaremos con integrantes de la Peña Flamenca para dar más detalles al respecto. El domingo, la suelta del toro del Gallumbo, en este caso la organización corre a cargo de lo que es la propia Peña. El viernes hablaremos con ellos, estuvimos hablando la pasada semana, pero recordaremos más detalles al respecto. Y bueno, pues en colaboración, imagino, con el ayuntamiento, en el sentido de, todas las calles que hay que... por donde debe pasar el recorrido de esa suelta del toro, y no sé si más detalles al respecto, sobre todo de temas de seguridad, imagino, ¿eh? Sí, el tema de seguridad es el tema que nos compete más que nada. Ellos pues todo lo han aclarado y lo han puesto al día tanto con los bomberos como los cuerpos de seguridad, y nosotros lo único que hacemos es que sea una velada totalmente tranquila y todos los amantes a los toros pues que disfruten. Nosotros no organizamos el evento, lo organiza la Peña, y ellos pues son los que cumplen todas las normativas vigentes para poder realizar este evento. Las autorizaciones que en este caso llegan desde las distintas administraciones para que, como cualquier festejo de estas características, pueda celebrarse, ¿no? Claro, todo viene de delegación de gobierno y nosotros ahí no tenemos nada que objetar. Pues 12:30 y 7:00 de la tarde, la suelta del toro del Gallumbo. Ya el lunes, lo hemos comentado antes, los fuegos artificiales, y bueno, entraríamos en el día 8, el día de la patrona. Y además en esta oportunidad la coincidencia con el encendido del alumbrado, con el arranque ya de la feria, 11:15, actuación flamenca la Peña en la Plaza de la Estrella como inicio de los festejos en nuestra población. Bueno, pues esas son algunas de las citas que van a llegar en cualquier caso en este fin de semana. Y bueno, pues me parece que nos llega alguna llamada más de algún oyente. Por ejemplo, dice que no está a favor de las barras en la avenida. Como vecina de esta zona, dice que con el bullicio y el ruido del verano tienen bastante. Bueno, pues evidentemente hay opiniones para todos los gustos, y claro, ¿verdad? Depende de cómo te veas afectado por el tema y demás, claro. Claro, lo más importante es el tema de seguridad, es lo que nos compete en este caso al ayuntamiento, y todo en base legal, pues es como se va a realizar todas las cosas. Otra sugerencia que te hacen, dice un oyente, si no es viable poner la feria en la zona del Hipersol, ya que tenemos allí la Plaza de Toros y se quedaría todo junto. No que están los cacharros en un sitio, las casetas en otro y la Plaza de Toros en otro. Todo muy muy esparcido. La verdad es que está todo muy esparcido. Ahora mismo estamos intentando culminar el PGO, el plan general, y ahí es donde tenemos varias propuestas para la ubicación de la feria, y veremos a ver pues poco a poco con este trabajo que se culmine, para ver dónde vamos a trasladar lo que es el recinto ferial de Ubrique para años siguientes. La verdad es que si se consiguiera por la zona de Hipersol situar las atracciones de feria, sí que habría ya, ¿no?, una conexión. Habría, a través de lo que es la avenida Jesulín de Ubrique y esa subida, habría una conexión entre las casetas prácticamente y las atracciones de feria, ¿no? Lo que pasa, claro, que ahí haría falta un movimiento de tierra muy importante y demás, ¿no? Claro, movimiento de tierras, parcelas que son de privadas, claro, y no son, que no es tan sencillo. La verdad que sería lo ideal, y lo que todos nos gustaría, tener un recinto totalmente completo de atracciones y de casetas, que es lo que poco a poco pues, se intentará ir estudiando y trabajando para cubrir, que lo pueda culminar. Esperemos que el primer avance sea el plan general, y a raíz de ahí pues iremos trabajando poco a poco. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta, imagino, ¿no?, cuando se habla de concentrar las atracciones y todo, lo de concentrar tiene también un apartado negativo, la acumulación de personas en el ámbito de la seguridad. Bueno, siempre hay que tener mucho cuidado, así que lo de esparcir un poco los diferentes lugares donde la gente disfruta no es tan mala idea, digo, en el tema de la seguridad. O sea, que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Claro, como todo tiene sus pros y sus contras, y nosotros, como he dicho anteriormente, nos vamos a basar siempre en el tema de la seguridad. Es uno de los temas más importantes para nosotros. Bueno, pues también la aportación de nuestros oyentes a este tema, que es de interés para todos, lógicamente. Y bueno, pues hay opiniones para todo, los tipos, evidentemente, cuando hablamos de los, todo lo que tiene que ver con la feria de nuestra localidad. Claro, agradecer a todos los que a través de redes sociales o de internet, en este caso, pues hacen las preguntas y nos sugieren, que como siempre agradecido, y aquí estamos para colaborar con todos los ciudadanos, y que no tenemos ningún tipo de problema para responderle a las preguntas que ellos nos realicen. Pues, por supuesto, muchas gracias a todas esas personas que además dan fe de que están ahí y pendientes a la radio, y son un reflejo de las opiniones que en definitiva hay en la calle, ¿no?, sobre la organización de la feria. Pues nos vamos a quedar aquí 1:10. De todas formas, con José Manuel hablaremos el próximo lunes ya con el último minuto, la última hora, sobre los preparativos, si te parece, de los fuegos artificiales, y ya será el pistoletazo de salida ese día, sí, ya oficialmente, a los festejos en nuestra localidad. Así que, José Manuel, no sé si hay algo más que apuntar. Nada más. Que se quede mucha gente y que estén todos contentos con la feria que se nos avecina. Simplemente, como recordatorio de cada este fin de semana, destacar que abren las casetas. Aquellas que lo deseen van a poder abrir, y por tanto, bueno, pues en el recinto de Las Palmeras ya habrá ambiente preferia, ¿no? Pues sí, se espera que haya ya un poquito de ambiente. Bueno, pues con ese recordatorio nos quedamos. Lo dicho, muchísimas gracias al delegado municipal de Cultura y de Festejos, en este caso, José Manuel Fernández Rivera. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.